Aquí viene Sara con la octava entrega de Misterios del Metal. Buenas noches, Sara. Es el momento de ahondar en esas historias raras, en los misterios y leyendas que rodean el rock and roll. Buenas noches, lobos. Comienza Misterios del Metal. Esta noche recordaremos a un ser intemporal donde los haya. En unos días, concretamente en 14 días, el 8 de diciembre, sería su cumpleaños y en esta ocasión soplaría 71 velas. Misterios del Metal, capítulo 8. La historia del Rey Lagarto. El 8 de diciembre del año 1943 nacía en Melbourne, Estados Unidos, James Douglas Morrison, primogénito de un familiar de origen escocés importante y reconocido llamado George Stephen Morrison. Los primeros años de James los vivió de base militar en base militar, conociendo, para que os hagáis una idea, 7 hogares antes de cumplir los 12 añitos. Lógicamente, marcándole profundamente su personalidad, siendo ya él un niño al que consideraban raro, inquieto o peculiar, las mudanzas incesantes acabaron convirtiéndolo en un niño inestable, con pocos amigos y con un sentimiento de desarraigo brutal. No conoció sus raíces ni la estabilidad de un hogar. En uno de estos viajes, mientras la familia se dirigía de Albuquerque a Santa Fe, mudándose de nuevo, el coche de los Morrison se vio obligado a detenerse en una cuneta. James solo contaba con 4 años para aquel entonces, pero la imagen que vio cambiaría su vida para siempre. Un camión se había estrellado frontalmente con un automóvil. La carga del camión estaba esparcida por la autopista. Eran jornaleros indios de la tribu de los Hopi, cuyos cuerpos, muchos sin vida y otros desangrándose, agonizando, cubrían la carretera. Yo y mi madre y mi padre y mi abuela y mi abuelo íbamos conduciendo a través del desierto al amanecer. Un camión de trabajadores indios había chocado con otro coche. No sé qué sucedió, pero había indios desparramados por toda la autopista sangrando hasta la muerte. Entonces el coche gira y para. Era la primera vez que saboreé el miedo. Yo debía de tener unos 4 años. A esa edad un niño es como una flor. Su cabeza está flotando en la brisa, tío. La sensación que tengo ahora cuando pienso en ello mirando atrás es que las almas de los fantasmas de los indios muertos, quizás la de 1 o 2, estaban corriendo enloquecidas por allí y se introdujeron en mi alma. Y aún siguen ahí. Jim presenció la muerte del jefe de la tribu y la impresión fue tal que le marcó de por vida. Las leyendas navajas cuentan que si ves a un indio morir, su espíritu se reencarnará en ti. Y desde aquel día, James Douglas Morrison se convirtió en Jim Morrison, en el chamán, el Rey Lagarto. El joven Jim, extremadamente inteligente, leía vorazmente. Desde muy pronto estuvo fascinado por la literatura y la poesía. Pisó la universidad, se interesó por todas las artes y ya de mayor, Jim se gradúa en 2 carreras con notas muy elevadas. Se convierte en alumno destacadísimo de las universidades de Florida y UCLA, en California, donde se licencia en cine y comparte promoción en esta última, por cierto, con un joven llamado Francis Ford Coppola. Estudiando en la misma generación que el famoso cineasta quien, bueno, años después, como nota, deciros que utilizaría el tema The End como soundtrack de introducción para su película ambientada en la guerra de Vietnam titulada Apocalipsis Now, ¿no? Pero bueno, continuando con Jim, todo cambiaría para él en el año 1965 cuando se trasladó a Los Ángeles, California. Allí se forjó la leyenda que conocemos hoy en día. Vestía como un mendigo, eso comentan, porque por lo visto solo se gastaban dinero en libros. La ropa duraba hasta que literalmente se le cayera cachos. En Los Ángeles se reencontró con un viejo compañero de estudios llamado Ray Manzarek, con el que formó el grupo que marcó la historia del rock and roll. Su intención era forrarse cantando las poesías que Jim creaba en sus viajes íntimos. Y ahí comenzó The Doors. La astrología maya indica que él, Jim, había nacido bajo el signo de Sagitario, lo que en dicha corriente india nativa vendría a equivaler al lagarto en el horóscopo indio. Esto, junto a sus movimientos en el escenario, que parecían los de un chamán en pleno ritual, hacen que él mismo empiece a llamarse el Rey Lagarto. En inglés, I'm the Lizard King, I can do anything. Into this house we're born. Quizás por su obsesión o por su intuición, en sus escritos y poesías Jim se dirigía mucho a los reptiles, lagartos, y solía decir que la creación del universo fue bajo la mano de las serpientes. Yo, como rey lagarto, voy cabalgando en una serpiente alada, conectándome con el universo y toda su creación. Según teóricos de la conspiración, palabras como las anteriores estarían muy ligadas a la teoría reptiliana que tanto nos inunda estos días. No sé si estáis al loro, si alguna vez lo habéis escuchado, pero según estos expertos, Jim hace referencia al conocimiento oculto de los reptilianos que nos gobiernan y que ellos son los que mueven el poder del mundo desde el principio de los tiempos. Llegados a este punto, manada, contaros que un detalle que he encontrado por la red que seguro que a los retorcidos como una servidora quizás os ayude a hilar todos estos misterios. Cuando corría el año 1967, se forma la banda The Doors, hubo un hecho que ocurrió en el mar Mediterráneo cerca de la península del Sinaí, durante la guerra entre Egipto e Israel, en el que hubo intervención norteamericana. ¿Cómo no? El sexto día de dicha guerra, un 8 de junio, el navío USS Liberty es atacado por cazas israelíes, dejando un total de 37 muertos y más de 100 heridos. Días después de dicho ataque, el navío americano es torpedeado por un misil acuático israelí y provoca la muerte de la mayoría de sus tripulantes, que estaban a las órdenes del almirante George Morrison, padre de nuestro protagonista. Cuando se investiga lo sucedido, se descubre que el presidente Lyndon Johnson estaba metido en el asunto de acuerdo con el gobierno israelí. O sea, el torpedo israelí que hunde el navío americano y mata a la mayoría de sus tripulantes fue una operación de bandera falsa. En aquellos tiempos solo preocupaba la guerra de Vietnam. El padre de Jim pierde literalmente la cabeza al ver que la mayoría de sus hombres mueren en dicho combate y le comunica a su familia por teléfono que quiere volver a casa, que el gobierno americano es toda una farsa y que el ejército es un lugar de lavado de cerebro donde entrenan a sus soldados para matar en guerras que ellos mismos provocan. El odio de George Morrison hacia Israel crece y se convierte en un antisionista y empieza a expresar unas opiniones muy molestas acerca de que Estados Unidos e Israel son en realidad el mismo país que bajo acuerdos quieren corromper al mundo. Una de las frases más chocantes de las que he encontrado del almirante Morrison es la siguiente. Hay que acabar con esas malditas serpientes venidas de Israel. Quieren destruir el mundo y todo con el consentimiento de nuestro gobierno americano, que son tan reptiles como ellos. La carrera del almirante llega a su reputación más baja, siendo enemigo declarado de sus superiores que, como no, deciden enviarla a Vietnam, donde si en el Mediterráneo había vivido ya un infierno, pues Vietnam sería donde el padre de Jim termina ya por volverse completamente loco. Pero Pero bueno, continuemos con nuestro protagonista. Como muchos sabréis, experimentó con las drogas. Era gran consumidor de LSD. Otra droga de su gusto era el peyote. Quizás por ser la sustancia psicotrópica usada por los indios chamanes para ejecutar sus ceremonias rituales y así poder contactar con entidades divinas, etc. También marihuana. Y lo más alucinante, no sé si lo sabéis, pero llegó incluso a escribir un tratado sobre drogas. Como marcaba la época, también experimentó con el amor libre. Era el momento hippie. En Los Ángeles conoció a la mujer que estaría con él hasta el último de sus días. Pamela Corson, considerada por él su amor cósmico, aunque terrenales tuviera otros muchos. En el año 1967 se publica su primer disco, simplemente llamado The Doors. Supongo que en muchas de vuestras casas lo tendréis. Es una joya indispensable. Al principio no fue fácil para Jean subirse a los escenarios. Cantaba de espaldas al público, de hecho. Y también se piensa que padecía de trastorno límite de la personalidad. Pero todo eso cambió cuando, para eliminar esos miedos, quizás él mismo encontró su propia solución, ¿no? Presentarse sobre los escenarios bebido y habiendo consumido LSD. Pero su actitud provocadora en escena acabó perturbando el orden público en muchísimas ocasiones e hizo que sus conciertos fueran prohibidos en varias ciudades de los Estados Unidos. Desde entonces, la locura de Doors se convirtió más que en un grupo. Eran un referente espiritual para sus seguidores, como una ideología basada, por cierto, en los versos de William Blake. Sin ir más lejos, el nombre de The Doors está inspirado en una cita de William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es. Infinito. Y en el título de un ensayo de Aldous Huxley, inspirado también en la cita anterior, las puertas de la percepción que sirven para pasar al otro lado. You know, the day destroys the night, night divides the day. Jim solía vestir en el escenario con un cinturón usado por los chamanes indios en sus ceremonias. Era un diseño tradicional de los indios navajos y se usaba como cinturón ceremonial. Estaba compuesto por 9 conchas de plata esterlina y hebilla del mismo material, que al fin y al cabo es el accesorio más llamativo de la joyería indígena. Contaba con muchas groupies, entre ellas Pam, que se convirtió con el tiempo en la amante, podríamos decir, oficial. Aunque, como anécdota y para que veáis su gusto por la brujería, a la vez que empezaba su relación con Pamela Carpson, Jim conoce a una bruja iniciada en la tradición Wicca, Patricia Kennelly, quedaros con el nombre, con quien, según ella misma, se habría iniciado Jim en la tradición ocultista, incluso llegando a tener una boda wiccana en la que ambos unieron sus almas. Respecto a su trabajo, empezó a recordar el incidente que cambió su infancia, su vida, reflejándolo así en sus letras. Había nacido el mito. Se convierte en ídolo de masas, siendo líder de la banda por excelencia del rock psicodélico. Jim aprovechaba cualquier oportunidad para criticar al ejército y gobierno de su país, llamándoles desde el escenario serpientes, son serpientes del infierno, y yo como el rey lagarto cabalgo sobre las serpientes hasta hacer que se retuerzan. La banda de Morrison empieza a recibir visitas de ejecutivos del mundo de la música para hacerlos llegar al éxito, al mundo entero, según ellos, claro. A Jim esto en un principio no le hace mucha gracia y dice que esas personas en realidad no le causan buena simpatía, no les gusta la vibración que desprenden. Pero obviamente con ellos ganarían más dinero y recibirían contratos mucho más interesantes. Entre las personas que irrumpen en la vida de la banda de The Doors están, por ejemplo, Danny Sugarman, que acabó siendo el manager del grupo, que por cierto el parecido con Jim era evidente, comentan que de hecho una vez muerto este hombre en concreto parece obsesionarse con él hasta el punto de copiar sus gestos y forma de hablar. Luego también tenemos a Bill Siddons, que se convertiría en otro de los managers del cuarteto, que más adelante según él mismo sería el encargado de ocuparse del entierro de Jim Morrison. También está Paul Rothschild, el productor de 5 de sus discos, descendiente de la familia banquera más influyente del mundo, ojo, todos ellos pertenecientes a la élite de los Illuminati y conocidos sionistas. Principalmente con la influencia de estos tres hombres se comienza a escribir el camino de la banda. Graban 6 discos en un corto espacio de tiempo, con extensas giras donde abundaba la droga y donde el LSD era consumido en altas cantidades. Llegando, por ejemplo, no sé, a subir a Jim Morrison al escenario en varios conciertos inmediatamente después de haberse sometido a lavados de estómago. En fin, la espiral de destrucción del vocalista era un hecho. Un hecho compartido por todos. A Jim le cambiaban las letras cuando llegaba al estudio de grabación por unas más políticamente correctas. Incluso llegaron a meterse en el diseño de las portadas de sus discos, obligándoles a poner poses concretas. De esta manera surgen las peleas, pues Jim Morrison es muy reacio a posar en determinadas poses sugeridas por Rothschild. Una de ellas, de las más conocidas del grupo y que forman parte de su disco Strange Days, es un gran ejemplo. No sé si os dais cuenta, pero se puede apreciar en la imagen cómo los componentes del grupo, sobre todo Jim, aparecen con un ojo sombreado, haciendo referencia al ojo que todo lo ve, símbolo por antonomasia de los Illuminati. Jim le asegura a Manzarek que no quiere posar al estilo de esas serpientes, haciendo referencia a los ejecutivos de los estudios de grabación. Un día, antes de un concierto, Jim realiza este tipo de discurso al público presente, lo que no gusta absolutamente nada ni a su productor, ni a los managers, ni a la discográfica. En él, Jim advierte de las mentes conspiradoras y del tipo de sistema que nos gobierna, quedándose a gusto. Después de aquel discurso, el grupo, sobre todo Jim, tiene una pelea monumental con su productor. Morrison se convierte en un personaje molesto, que hasta las autoridades y el gobierno empiezan a plantearse si el cantante es un ejemplo conveniente para la juventud del país que tanto le idolatra. Según los presentes, en una de las discusiones que tienen lugar en el estudio de grabación, Rothschild le grita a Morrison: "Tu final está cerca. This is the end". Jim en su interior nunca había querido ser cantante. Él era un poeta. Y cuando llegó el año 1969, quería romper con todo y dedicarse en cuerpo y alma a su poesía. Lógicamente también estaba intentando escapar de alguna manera de la justicia de su país, ¿no? Su desafortunada actuación en el Dinner Key Auditorium de Miami el 1 de marzo de 1969 le costó cara. En dicho concierto, y después de llegar con retraso y borracho, Morrison se mostró violento. Provocó a la policía quitándole la gorra a uno de los agentes. Abrazó a un cordero vivo y soltó lindanzas al público como las siguientes: "Sois una panda de jodidos idiotas, sois una panda de esclavos, tío. ¿Cuánto? ¿Cuánto pensáis que va a durar esto? ¿Cuánto vais a dejar que dure? ¿Cuánto tiempo más vais a dejarles que os intimiden? ¿Cuánto? Quizás lo que pasa es que os encanta tener la cabeza metida en la mierda". Por si no fuera suficiente, en un pispás empezó a quitarse la ropa, enseñó sus partes al público, incluso llegó a simular masturbarse. Jim empezó a estar realmente acosado después de todo esto y le comunica a Ray Manzarek Me marcho a París. No me siento seguro en Los Ángeles. Por este y otros muchísimos incidentes, Jean estaba a nada de pisar la cárcel en Estados Unidos. Y así en marzo del año 1971 se marchó a París. Para huir de los problemas, por una parte, y bueno, para empezar allí una nueva vida. Con su poesía y con su Pam. Aunque realmente ocurrió todo lo contrario. Comenzó el fin de Jim Morrison. Justo 4 meses después, su amor cósmico, Pamela, lo encontraría muerto en la bañera de su apartamento. Pero no nos adelantemos. En París llevaban una vida normal, la pareja, dentro de lo que cabe para que uno de ellos fuera una estrella del rock, ¿no? Ahora convertido en poeta y la otra una heroinómana. Por cierto, adicción que causa auténticas peleas en esos momentos en París entre la pareja. Siempre lo había hecho, pero bueno, se intensificó, podríamos decirlo así, más en París. Más que otra cosa porque Jean odiaba la heroína. Odiaba las jeringuillas, odiaba las agujas y también a sus consumidores. Hay testigos presenciales de una pelea de la pareja que tiene lugar cuando Jean pilla a su novia inyectándose y este decide tirarle todas las drogas con las jeringuillas, con todo, e interroga a Pamela para que le diga quién ha sido el camello que se la ha vendido. Para acto seguido acude, busca al camello para darle una paliza que acaba con él en la comisaría de policía. Una noche en París comienza la leyenda más importante, el misterio más importante de la vida del rey lagarto. Pamela lo contó así. Cuando estaba en el baño me llamó y me dijo que se sentía mareado y que iba a vomitar. Cogí una palangana de color naranja, se la puse y vomitó en ella. Creo que había algo de sangre. La vacié y se la volví a dar y vomitó otra vez, pero esta vez solo era sangre. Después volvió a vomitar. Luego me dijo que se sentía raro, aunque no era necesario que llamase al doctor por el momento, que estaba mejor. Me dijo que me fuera a la cama y que él iba a tomar un baño, y luego ya se acostaría. En aquel momento me pareció que se encontraba bien, porque tras vomitar varias veces había recuperado un poco el color. Me metí en la cama y me quedé dormida. Pamela se volvió a echar en la cama sin darle la mayor importancia. Lógicamente, no era la primera vez que junto al cantante la noche acababa así, o que entre la pareja la noche acababa así. Sin embargo, cuando Carson volvió a despertarse, comprobó que Morrison aún no había salido del baño. Extraño. Pamela se acercó hasta allí y encontró el cadáver de su pareja tumbado dentro de la bañera. Al cuerpo de Jim Morrison no le fue realizada la autopsia. Algo, perdonarme, pero absurdo, muy absurdo, porque la lógica es que si te encuentras a alguien muerto con 27 años se le realice una autopsia, pero bueno, en fin. El cadáver solo fue visto por Pamela y por el médico que certificó su fallecimiento, un médico, para colmo de los colmos, retirado ya por aquel entonces. Pronto la noticia llegó a los Estados Unidos. El cantante y líder de The Doors es hallado muerto con 27 años en la bañera de su casa de París. Diagnóstico: sobredosis de heroína. ¿Heroína? ¿Jim heroína? Cuando su familia y miembros de la banda se enteran de la noticia, inmediatamente se apresuran a decir: aquí está pasando algo raro. La madre de Jim lo primero que piensa es que a su hijo lo han asesinado. Según la versión oficial, Pamela, solo Pamela, vio el cadáver. Lógicamente junto al forense que ordena levantar el mismo, Ella firma los papeles convenientes para decretar la defunción y hacerse cargo del entierro. Lo más raro de todo esto, que hay muchas cosas raras, pero para empezar, lo más raro es que Pamela jamás en su vida había hablado bien francés. Y ya suena muy histriónico que lo primero que haga es que llame a un forense directamente, que no llame ni a la policía, ni a una ambulancia, ni a médicos. Bill Sions, el que era el manager de The Doors en esa época, en ese momento, según él mismo declaró, fue la primera persona de toda América en recibir la llamada de Pamela en la que ésta le informa de la muerte de Morrison. Bill se persona en París, sin decir nada a nadie, y se encarga él solito, bajo el consentimiento de Pam Carson, de todos los trámites pertinentes para realizar el funeral de Jim Morrison. Pero jamás vio el cuerpo de Jim. Según él también declaró, no podía soportar la idea de ver el cadáver de su propio amigo, al que tanto quiso en vida. Permitirme hacer una pequeña pausa y comentaros que, como nota, tenemos que mencionar que este hombre estuvo involucrado también en el papeleo del entierro de Janis Joplin, otra gran artista que desapareció con 27 años. En unas declaraciones posteriores a la muerte de Jim, este tipo dice: "Enterramos a Jim correctamente, hicimos lo que tuvimos que hacer". Por otro lado, remarcar que este personaje, Bill Sions, fue novio durante varios años de Lynette Manson. Este apellido tiene que sonar, hermana de Charles Manson, asesino de Sharon Tate, por la que, bueno, asesinato por el que ella tuvo que testificar. Esta semana hemos conocido que Manson se va a casar, aunque permanece aún en prisión, va a contraer matrimonio con una joven que conoció cuando ella era menor de edad. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Fue entonces cuando Ray Manzarek se entera de la noticia, se quedó estupefacto, no se la creyó. De hecho, por aquel momento corría el rumor que aseguraba que Paul McCartney había muerto y que el músico que seguía con los Beatles había sido reemplazado por un tal William, de origen canadiense. Todo esto fue una peculiar broma que salió de una emisora de radio de Canadá, pero lo primero que dijo Manzarek acerca de la muerte de Jim fue: "Venga ya, tío. Primero se muere Paul y ahora Jim también. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo está muerto hoy o qué pasa?". En su cabeza todo empezó a ser relativamente más real cuando recibió la llamada de Bill Sions, que le decía que Jim, sí, había muerto y que ya había sido enterrado. Y que, por cierto, que no había visto el cuerpo del cantante. Manzarek le empieza a interrogar, le hace preguntas de todo tipo, le echan cara que, vamos a ver, si eres el manager, eres amigo, tenía que haber comprobado que el cuerpo estuviera allí, llegando incluso a pedirle: "Enséñame el cadáver de Jim Morrison para que pueda creerme que dices la verdad". Fue entonces cuando los tres miembros restantes de la banda deciden acudir al cementerio de París, de Pierre Lacaze, a ver la tumba de Jim. Los tres músicos llegaron a la conclusión en cuanto pisaron el camposanto que allí no estaba enterrado Morrison. Para empezar, la tumba medía 1,62 y Morrison medía 1,83 de estatura. Según los músicos, no se siente la energía en este lugar. Aquí no está Jim Morrison. Os recuerdo que a ninguno de los tres les fue enseñado el cadáver. Por otro lado, tenemos a la familia. La familia Morrison tenía otra versión que contar acerca de la muerte de Jim. En una entrevista realizada a su propio padre, este cuenta cómo se enteraron de la noticia, y todo fue por la Marina Americana, que estaba destinada en París, es la que hace la llamada al almirante Morrison, diciendo que su hijo ha muerto de un ataque al corazón en un hospital de París. De esto, por lo que se sabe, no hay ningún tipo de documento que pueda demostrar que Jim estuvo ingresado en ningún hospital parisino. Y bueno, la versión oficial no concuerda. Se supone que murió en una bañera y por heroína, al menos en un primer momento. Su padre se refiere a Jim describiéndolo como un chico con valores morales muy altos, un hombre recto. Detesto que se diga de mi hijo que estaba loco y que era un ser atormentado. Por supuesto, los padres, la familia de Jim, tampoco vieron el cadáver. Esta familia fue silenciada durante años, excepto a una persona, que debe ser que con ella no pudieron, Ann Morrison, hermana del cantante, que hoy por hoy aún sigue luchando por conocer la verdad sobre la muerte misteriosa de su hermano. Se tardaron unos 6 meses en tener realmente información de cómo, al menos información oficial, el resto del mundo de cómo murió Jim. Finalmente, vemos que el forense determina que la muerte de Jim es producida por una parada cardiorrespiratoria por causas naturales. Al principio era heroína, ahora no. Ray tardó tanto o le costó tanto intentar asimilarlo que llegó a insinuar que incluso se pudo simular su muerte para desaparecer y ahorrarse las acusaciones, ¿no?, que pesaban sobre él en Estados Unidos. Sobre este tema, el teclista de The Doors cuenta lo siguiente. Si existe un tipo capaz de escenificar su propia muerte, creando un certificado de muerte ridículo y pagando a un doctor francés y poniendo un saco de 150 libras dentro del ataúd y desaparecer a alguna parte de este planeta, África, quién sabe, ese tipo es Jim Morrison. Él sí sería capaz de llevar todo eso a buen puerto. Si sus propios compañeros especulaban con la muerte natural o no natural de Jim, ¿qué no haríamos el resto del planeta, ¿no?, al respecto? Se comentó también en aquel momento que se había visto a Jim recorriendo el cementerio parisino, que hoy en día es el lugar que alberga su ataúd, días antes de su fallecimiento, como si estuviera por allí dando su paseo, a la vez que seleccionaba el mejor lugar para su tumba. Por otro lado, teníamos a Patricia Kennelly, la bruja que os comenté al principio, que conoció a la vez que Pamela. Tenía el descaro de firmar como Patricia Morrison después de la muerte del cantante. Y después, y ya antes de este hecho, tenían muchísimas peleas monumentales ella y Pam para ver quién era la mujer real de cantante. Por otro lado, sabemos que Pamela siguió teniendo contacto telefónico y tenía contacto telefónico cuando estaba en París con Danny Sugarman, el otro manager que os comenté al principio, el que estaba obsesionado hasta el extremo con la figura de Jim, pues él realizó una entrevista para el programa Lifestyle with Pat Schiffer en el año 1980, en la que confesó que Pamela, en la última llamada que le realizó, le contó la verdad sobre la muerte de Jim, pero que por favor mantuviese el secreto sobre la verdadera causa de la muerte de Morrison. A los pocos días de esta llamada, Pamela aparece muerta de sobredosis de heroína en Los Ángeles. Habían pasado 2 años y 9 meses desde la muerte de Jim Morrison. También ella tenía 27 años. Contaros que, bueno, en esa época en la que la pareja estuvo en París, había un local en el que estaba frecuentado por muchísimas estrellas de todos los ámbitos culturales. Te podías encontrar allí lo más de lo mejor. Donde Jim por las noches solía ir, pues, a tomarse algo o iba a pillar ya fuera para él o para Pamela. Así que vamos ahora con la versión del dueño del local. Sam Bernard regentaba el local Rock and Roll Circus, situado en París, como os comentaba, cerca de la casa de Morrison, y este hombre asegura que los hechos no sucedieron como nos los han contado a lo largo de estos años. A su local acudían muchos artistas, figuras de la música y estrellas del rock, tanto de Francia como de otras partes del mundo. Te podías encontrar con Lennon, con Ringo, con Jagger... Pero exactamente la noche que murió Jim Morrison y Sorgun, el dueño del local, se encontraban allí Marian Faithfull, la groupie y expareja de Jagger, que por aquel entonces le andaba echando el ojo a Jim Morrison. También se encontraban allí dos camellos muy conocidos que proveían la droga a la élite parisina, en concreto al conde Jean de Bertibeau, enemigo de Jim Morrison. Es difícil de explicar brevemente, pero era como un pequeño gran hermano. Marianne andaba enamorada de Jim, el conde a su vez se había fijado desde hace tiempo a Pamela, la tenía enganchada con la heroína y en general, bueno, todos se llevaban a matar entre ellos. Según el propietario, Sam Burnett, esa noche, 2 de julio del año 1971, ya muy tarde, entrado a la madrugada, Jim entró a tomarse unas copas. No iba acompañado por nadie, compró droga a los dos camellos del conde francés, en teoría era heroína, que era para dársela a Pamela, cosa que en realidad no concuerda mucho con lo que nos han contado sobre Jim, que él hacía todo lo posible para que Pam nos inyectara. Entonces resulta como que fuera él a comprársela. Según los miembros de The Doors, Jim jamás le hubiera proveído de heroína a su propia mujer. Según su testimonio, Jim compró la sustancia para Pamela. Eran dos traficantes muy conocidos, ambos franceses, de unos 20 años y que todo el mundo sabía que trabajaban para Jean, el playboy francés y traficante, conocido como, bueno, el duque. A las 2 de la mañana se supone que Jim desapareció rumbo a los lavabos. Según Burnett, una media hora después se acercó la encargada del guardarropa para comunicarle que alguien estaba encerrado en uno de los cubículos y que no salía. Llamó a un gorila, echaron la puerta abajo. Reconocí su chaqueta del ejército de los US y sus botas de montar de la región de Francia de Carmack, que nunca se quitaba. Era Jim Morrison con su cabeza entre sus rodillas, sus brazos colgando. Por unos pocos segundos nuestros ojos estuvieron pegados al cuerpo inerte. Estábamos hipnotizados por el incomprensible espectáculo. El flamante cantante de The Doors, el guapo y famoso chico californiano, estaba ahora desplomado e inerte en el baño de un club. Ver a Jim en tan mala manera fue bastante horrible. Estábamos seguros de que había esnifado heroína porque había espuma saliendo de sus labios al igual que sangre. Tenía miedo a las agujas, por lo que nunca se la inyectaba, simplemente la esnifaba. La primera reacción del dueño del local fue llamar a uno de sus parroquianos, un doctor, al que nunca quiso ponerle nombres y apellidos, que nos cuenta que reconoció a Morrison, pero que guardó la calma. Examinó el cuerpo unos segundos. Según él, de manera calmada y experta, puso la cabeza de Jim hacia atrás, levantó sus párpados, abrió su boca y puso su oído en el pecho para escuchar sus latidos. Buscó marcas y moratones en cuerpo y brazos. Diagnóstico: este hombre está muerto, aparentemente víctima de un paro cardíaco. Se hablaba de una sobredosis letal. Los dos supuestos amigos que le habían pasado la heroína le insistían al médico que no podía ser, que acababa de desmayarse, que cuidarían de él, que no podía estar muerto. Es entonces cuando sacaron el cuerpo de Morrison fuera de los lavabos a un pasillo que unía el Rock and Roll Circus con el Alcázar, el club de al lado, que hoy por hoy, por cierto, no existe. Esa fue la última vez, según el testimonio de Burnett, que vio el cuerpo. Pero asegura que desde el Alcázar dice que habría sido fácil poner a Morrison en un coche, en una furgoneta, que estuviera de alguna manera esperando allí, en un lado de la calle, y entonces de esta manera poder trasladar el cuerpo del cantante al otro lado del río, a su apartamento. Seguro que ahora mismo se os están pasando muchas preguntas por la cabeza. Porque es que la lógica no hay. No hay. En esta historia no hay lógica ninguna. Porque que uno tenga un bar. Encima en un bar cualquiera. Un bar que visitan estrellas, estrellas. Que aparezca alguien muerto en un baño. Que no se llame ni a una ambulancia ni a la policía. Luego encima que deje que dos camellos de fama conocida se lleven el cadáver como si tal cosa, en presencia del médico, el médico otro tanto de lo mismo. No sé, todo es demasiado. Todo esto lo cuenta Burnett en 40 y pico años después, lo contó en un libro que escribió después de la muerte del artista. Lógicamente, también cuenta que le advirtieron que nadie dijera absolutamente nada de lo sucedido. Según él, un tal Paul Pacini le aseguró: del cadáver se encargan los amigos de Morrison. Allí todo el mundo se cayó la boca, allí nadie dijo nada, incluida Marianne Faithfull. Todo para evitar un escándalo. Comentaros que Pamela Carson dice que la noche del 2 de julio ella había fregado los platos cuando Jean salió de la cama a la 1 de la madrugada. Cosa que no cuadra, porque a la 1 de la madrugada es la hora en la que dice Burnett que Morrison se personó en su local. Y según ella se levantó para darse un baño, fue cuando justo ella se acostó, se levantó y descubrió el cadáver y demás. Al poco de su muerte, Marianne Faithfull y el conde Jean de Betrayal escapan de París hacia Marruecos, donde él tenía familia. Poquito tiempo después, el conde fallece. ¿De qué? De sobredosis de heroína. El forense que realiza la autopsia a Jean, de apellido Basile, muere el mismo año que murió Pamela Carson. Todos ellos en extrañísimas circunstancias. El parto oficial del fallecimiento de James Douglas Morrison se encuentra archivado en el Ayuntamiento de París y se ha usado para revocar innumerables teorías conspirativas que van desde el asesinato hasta la falsificación de la propia muerte de Jim para que éste pudiera escapar de la fama. ¿Recordáis que os comenté anteriormente que había un comentario que corría por las calles de París de que habían visto a Jim, ¿no? Como escogiendo, pasando por el cementerio y escogiendo dónde iba a estar su lápida. Pues una de las leyendas urbanas que circulan por París es la de unos jóvenes fans que se personaron en el cementerio y se supone que abrieron la tumba para comprobar si era cierto, si estaba vacío, si efectivamente había alguien dentro. Como no, comprobaron que dentro de la tumba no había absolutamente nada. Rumor que empezó a correr como la pólvora y que dio pie a otra leyenda urbana. Los padres de Jim habían robado los restos de su hijo para realizarle un entierro privado en los Estados Unidos, cerca de la residencia familiar. Y seguimos con más teorías. Esto es un no parar. Los más conspiranoicos aseguran que durante los días previos a la muerte de Morrison se encontraban en París los tres hombres más importantes, al menos en lo que se refiere a su carrera musical: Sugarman, Rothschilds, Sidons, que, recordar, fue el que se trasladó sin decir nada a nadie en un principio, ¿no? Se supone, a la ciudad una vez muerto Morrison. Todos ellos tenían amistad y tenían también contacto. ¿Con quién? Con la groupie Marianne Faithfull, que se encontraba en el local en el que supuestamente muere Morrison. Brevemente os contaré que Marianne fue una groupie de fama mundial que acompañó a numerosos artistas, en especial a los Rolling Stones. Digamos que tuvo cierta relación con los Illuminati, la élite que nos gobierna, y los sionistas, jefes y amos de la industria de la música. Realizaba hasta misas negras con sus amantes, según cuenta ella misma en sus memorias. Pero bueno, esa conexión que tenía ella con todos, seguro que volverá a salir en esta sección de Misterios del Metal, seguro que volveremos a hablar de ella más adelante en otro capítulo. ¿Por qué os comento esto? Porque según David Icke, deciros que es un escritor, conferenciante muy conocido británico, se podría decir que desde 1990 se ha dedicado a buscar quién o quiénes son los que controlan el mundo. Pues él afirma que esa noche se encontraban en París tanto Fightfoot como el dicho conde, los tres miembros ligados a The Doors, y todos ellos habrían participado en una misa de corte ocultista en uno de los castillos del conde situado a las afueras de París, camino de Versalles. De esta forma, la gran teoría de la conspiración aseguraría que Jim Morrison fue asesinado por los sionistas al no adaptarse, a no tragar con esa propaganda. Y bueno, porque quieras que no, se estaba convirtiendo en una persona sí o sí molesta para lo que sería el sistema. Estos conspiradores afirman que está comprobado que el día 1 de julio del año 1973 hubo vuelos procedentes de Estados Unidos a Le Bourget, perdonad mi francés. Estos vuelos serían misiones de la CIA o del FBI, reconocidos por la embajada norteamericana situada en París. El mismo organismo que días más tarde, recordar, es el que llama al almirante George Morrison para informarle de la muerte de su hijo y estrella del rock. Lo que sí es cierto es que Jim, en vida, confesó haber participado en sesiones de ocultismo con Pat, pero acabó sintiendo miedo después de que, no sé, tuviera que pasar algunos malos tragos, nunca mejor dicho, en alguna de esas sesiones. Se vio obligado a tener que beber sangre humana y, bueno, decidió acabar con Patricia. Ella, que conste, que no dejó de acosarle en ningún momento, allí donde estuviesen The Doors, allí estaba esta mujer. Incluso, bueno, tiempo después de que Jim muriera, ella reveló a los cuatro vientos que ella misma asesinó a Jim Morrison tras haberle realizado una misa negra desde la ciudad de Nueva York. ¿Todo por qué? Porque la había abandonado. Y si estáis pensando, Sara, calla, no puede haber más. No puede haber algo más. Pues sí, en la red, buscando información sobre ellos y sobre libros biográficos de The Doors, en uno de ellos se asegura la siguiente anécdota. 40 y pico años después de la muerte de Jim Morrison, sus tarjetas de crédito siguen teniendo funcionamiento y se pueden comprobar sus movimientos. Todo esto, repito, según las múltiples biografías que hay sobre el cantante y, bueno, y versiones que nos han contado los otros tres miembros restantes de The Doors. El padre de Morrison contaba en una entrevista que los primeros movimientos de esas cuentas figuraban en Luisiana y Nuevo México. Recordemos que, bueno, eso, recordar que el padre jamás vio el cadáver de su hijo. Quizás el que habla es el mismo dolor, ¿no? Y también que en Arizona hubo otro movimiento interesante de dinero. Interesante deben de referirse a una gran suma, por lo que daban a entender que Jim seguiría vivo y estaría viviendo en Arizona, al menos durante unos años. Más tarde, los movimientos bancarios trasladan la pista al estado de Oregón, de donde aparece una supuesta fotografía de Jim, o bueno, de un tipo que dice que es Jim, un vaquero que se dedica a la cría de ganado, y que si tenéis la oportunidad de ver las fotos, pues vosotros mismos opinad si se parece o no, o si se habrá operado o no. La realidad es que no existen fotos de la policía francesa que muestren el cadáver de Morrison, ni de ningún otro tipo de organismo oficial. Los que se supone que lo vieron, ese médico que ya estaba jubilado, que murió en extrañas circunstancias, Pamela, que se supone que lógicamente lo vio, murió de sobredosis en el momento en el que parecía que iba a intentar hablar de lo que realmente pasó aquella madrugada. Si nos creemos la versión del bar de los camellos, no hemos vuelto a saber nada. Lo que supimos del conde y de su mujer fue que se fueron a África y también murieron él de sobredosis y en circunstancias extrañas. Bill Sidons, que fue, se supone que el primero que se plantó en París, se negó a ver el cadáver de su amigo, del que era su amigo. Sus compañeros del grupo, al igual que su familia, no tuvieron ninguna prueba real y fehaciente de que el cuerpo de Jim, uno, que estuviera muerto, y dos, que estuviera enterrado donde dijeron que estaba enterrado, donde se supone que está hoy enterrado. En fin, es que es todo un despropósito de incongruencias y de testimonios que entre sí no parecen tener mucho sentido. The Doors publican un total de 5 discos. El último ya se publica una vez muerto Jim, L.A. Woman. Los 5 primeros discos son The Doors, Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel y el mencionado álbum a título póstumo. Murió justo cuando The Doors estaba convirtiéndose en el único grupo norteamericano que competía con éxito con las grandes bandas británicas como The Beatles o The Rolling Stones. Otra realidad es que Jim sí que se había convertido en un personaje tremendamente incómodo para el gobierno estadounidense. Quizás fue el motivo de su muerte ese. O fue él el que quizás quiso desaparecer y alejarse de todo ese mundillo. La verdad es que estaba rodeado de gente impresionante, porque que estés en un bar y te mueras y que no llamen ni a la policía, ni a una ambulancia, ni a nadie. Tu pareja, supuestamente otro tanto de lo mismo, directamente llamó al manager, que venga un forense y que se lo lleven. El del bar, que se lo lleven 2 camellos. El único que parecía, no sé, tenerle un poco de aprecio real a Jim era el teclista, era Manzarek. A lo mejor muchos pensáis lo contrario, porque fue a lo mejor uno de los que más empezó, ¿no?, a fomentar que no podía ser, que era una muerte demasiado extraña. Aunque según mi punto de vista, yo creo que fue el único que realmente le ha preocupado qué pasó, qué fue de su amigo. Quizás lo eliminaron simplemente por dinero. Por desgracia, los artistas valen más muertos que vivos. Si no, no explicarme, Marilyn Monroe, Elvis, Jackson, ahora mismo. ¿Mataron a Jim porque quería dejar la música? ¿Mataron a Jim porque era la manera de crear un nuevo mito para generar dinero a expensas? ¿Y qué pensáis sobre la conspiración reptiliana? En teoría, relativamente actual. Yo creo que ha cobrado, por lo que he leído, fuerza en el siglo XXI. ¿Tenía Jim algún tipo de conocimiento o secreto con referencia a este tema? ¿Realmente Jim tenía dentro la garra y la rabia de aquellos indios que habían fallecido? Todos sus comentarios, todas sus letras, todo era producto de el peyote, del LSD. Si murió de una sobredosis, ¿por qué no se hicieron las cosas mejor? ¿Por qué no hay unos testigos? ¿Por qué no hay un buen informe? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no se esperó a la familia? ¿Por qué no se esperó ni a los compañeros de grupo? ¿Por qué no se avisó a nadie antes de enterrarlo? ¿Qué tienen que ver en todo esto los Illuminati y los sionistas? ¿Y el hecho de que su padre fuera militar? Sea como fuere, hace ya, si no me equivoco, 43 años que no sabemos nada de Jim Morrison. Este próximo día 8 de diciembre cumpliría años. 8 de diciembre, día importante donde los haya para la historia del rock and roll. El 8 de diciembre se convierte en un día especial también con la muerte trágica de John Lennon. Pero bueno, como siempre os digo, eso es otro capítulo de Misterios del Metal. Nadie podrá dudar de la grandeza de este hombre, ya esté muerto y esté descansando en paz o esté de ganadero por Iowa o por algún lugar siendo feliz. Él nos ha dejado canciones que son ya eternas y son 43 años en los que seguimos hablando de los misterios que han rodeado su vida y seguramente seguiremos hablando de ellos 40 y pico años más. Lo que sí es seguro, manada, es que era el rey lagarto. El que parte y reparte. Lions in the street and roaming, dogs in heat, rabid foaming, a beast caged in the heart of a city. Lobos, Jim Morrison, un grande. I am the Lizard King, I can do anything. The Doors.